Entre verdes cafetales, allí tengo mi bohío. Entre verdes cafetales, allí tengo mi bohío. Allí cantan los canarios, muy cerquitita del río Guajira. Mi Guajira son, Guajira son, Guajira. ¡Oba! Mi Guajira son, Guajira son, Guajira. Preciosa y linda Guajira, reina de mis amoríos. Preciosa y linda Guajira, reina de mis amoríos. Tú simbolizas en mi alma el más lindo de los lirios, Guajira. Mi Guajira son, Guajira son, Guajira. ¡Óyelo! Mi Guajira son, Guajira son, Guajira. Juega, Irene, juega, juega, juega. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Reciben fuerzas y balas en un mismo corazón. Reciben fuerzas y balas en un mismo corazón. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Porque mi anhelo es quererte y amarte toda la vida, Guajira. Mi Guajira son, Guajira son, Guajira. Óyelo. Mi Guajira son, Guajira son, Guajira.